Mar de historias, aumentos y polonesas. Cristina Pacheco. Mejor no me levanto. Gonzalo gira en la cama y oculta la cabeza bajo la almohada, con intención de dormir. Piensa que debería apagar la radio, pero no tiene fuerzas para hacerlo y se resigna a oír el programa Nuestras Realidades. El comentarista suena muy animado. Bienvenidos a este espacio radiofónico. Desde aquí les deseamos lo mejor para el 2010 que comienza. Esto significa que atrás quedaron las felicitaciones, los regalos y las fiestas. Se abre paso la realidad, suspira y continúa. Sería un irresponsable y un iluso si no dijera lo que tal vez ustedes están pensando. Remontar la cuesta de enero será muy difícil debido a los aumentos de precios con los que empezamos el año. Desde mi humilde punto de vista, quizá el alza más nociva sea la del metro. El comentarista va a exponer sus razones, pero la rúbrica de un anuncio interfiere con su voz que apenas escucha. Regreso en un momento para captar la opinión de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas. Conmigo no cuentes. Murmura Gonzalo fastidiado. Alarga el brazo y cambia de estación. Lo seduce una voz femenina muy aguda. Para la mayoría de nosotros, el 2009 fue terrible. Queríamos que el año terminara con la esperanza de que el siguiente iba a ser mucho mejor. Y ya ven. El 2010 se inicia bajo pésimos augurios. No lo digo yo, que no soy para nada negativa, sino la catarata de alzas con que nos despertamos el primer día de enero. A 2010 le quedan 362 dígitas, así que prepárense. ¿Tú también con lo mismo? Le reclama Adrián en tono de familiaridad, como si ella también pudiera oírlo. Decide un nuevo cambio de estación, pero lo atrapa el sonido de un piano y el acento estremecido de la locutora. Les aseguro que no todo será horrible. En el mundo hay belleza y serenidad. La prueba está en esa música divina que estamos escuchando. Es de Chopin, lo adoro. En su honor le puse a Federico a mi hijo, mi bebé. Nació el año pasado y el genio polaco en 1810. Sin embargo, la música que los une nos unirá a todos porque esta será precisamente el año de Chopin. Los dejo otra vez con su música, una de sus maravillosas polonesas. Gonzalo reconoce la música. La oía todas las tardes porque junto a su casa estaba la academia de ballet. La misma polonesa se repetía durante todas las horas en la que la maestra Ludmila vigilaba los movimientos de sus alumnas, entre ellas Santa, su hermana. Ya no es delgadita ni abriga la esperanza de convertirse en bailarina. Solo quiere conservar su trabajo en una plaza comercial y que sus hijos puedan seguir estudiando. En la radio, el sonido del piano se vuelve defectuoso. Gonzalo se endereza y oprime varios botones del receptor para comprobar si la interferencia es general.